En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Sintonía del 101.4 Teleelch en Radio Marca, busca el Elche el empate. Ojo Matilla dentro del área. Sete que peina y el portero que no llega, Gazzaniga, el argentino que no puede llegar a ese balón. El central blanquiverde marca el primer gol de la temporada, golpea Matilla, roza levísimamente Josete y sube el primer tanto al marcador. Gol de Josete, gol del Elche, minuto ya 18, marcó el Elche el gol del empate. Ojo, balón para Guillermo, lo intentaba Pedro, el Elche se está viniendo arriba, está buscando el gol y ojo que pedían penalti, penalti, acaba de pitar penalti, acaba de pitar penalti. Buenísimo el centro de Edu Albácar y en el remate lo intentó Guillermo, le agarraron, el árbitro ha pitado el penalti, no enseña amarilla. Ojo, lanzamiento que va a estar Matilla con el 4 a la espalda, se me hace raro ver el dorsal número 4 que sea un media punta. Ojo Matilla, a balón parado, primer penalti de la liga, toma carrera, pierna derecha, dispara. Seco, a ras de palo, duro, esquinado, se tiró bien Gazzaniga, pero no llegó a parar. Marca el Elche, le da la vuelta al marcador. Minuto 37 de la primera parte, segundo del Elche. Se estrena Matilla, Elche 2, Rayo 1. No se puede tener, jugar en casa, hacer un buen partido y ganarle al Rayo, que es un equipo que acaba de descender y con el potencial que tiene, pues más no podemos pedir. Creo que hemos estado francamente bien en todos los sentidos, a nivel defensivo, incluso cuando no han hecho gol, el equipo ha sabido mantener la compostura y ha sido capaz de darle la vuelta al marcador, y luego cuando tocaba defender lo hemos hecho bien. No recuerdo muchas ocasiones del Rayo, que eso no es fácil con los jugadores que tiene, y bueno, contento. Bueno, buenas a todos. En primer lugar, estoy encantado de estar aquí, aún no me lo creo. Y como bien dices, pues bueno, yo me fui hace muchos años ya. Vivo aquí, resido aquí, mi familia de aquí. Y bueno, tarde o temprano tenía que llegar, pero no llegaba. He pasado muchos días y he soñado muchas veces en volver a vestir la camiseta del Elche. Y bueno, cuando Chuti me llama, me reúno con Osasuna, le planteo la posibilidad, me agradecen el trabajo y yo encantado de coger el coche y venirme para abajo. Mi familia encantada, todos encantados y bueno, cuando me puse otros días la camiseta para hacerme la foto esa, aún no me lo creía, ¿no? Me miraba el escudo tres veces y no me lo creía. Muy, muy contento. La ilusión de un niño y la verdad que bueno, el vídeo me ha recordado muchos momentos buenos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, muchas emociones en pocos días. El sábado el Elche se estrenaba ante su afición y como en la temporada 13-14, la del ascenso, el Elche arrancaba con victoria y se colocaba como líder, que es lo que es ahora mismo el equipo ilicitano. Ya sé que es una anécdota, pero no me negaréis que es bonita. Aquella anécdota de la 13-14 acabó en 42 jornadas como líder. No se trata de meter presión. Los goles de Josete, un ilicitano que inscribe su nombre como primer goleador de la temporada 16-17 y Javier Matilla, le dieron la vuelta al marcador frente a un Rayo Vallecano que fue menos Rayo gracias al Elche. Buenas sensaciones, estreno positivo, ilusionante ante 7.025 espectadores. Y hoy el prota ha sido Juan Francisco Martínez Modesto. Nino, su familia, su mujer, sus niños han estado en la presentación y cerca de 200 aficionados ilicitanos, a pesar de las fechas, de las vacaciones, de día laborable para los que trabajen, pues han estado ahí acompañando al cañonero de Vera, que ha mostrado su absoluta emoción por volver a vestir 10 años después la camiseta del Elche Club de Fútbol. Y es que hablar de Nino es hablar de récords. Yo no recuerdo a un futbolista que haya sido capaz de jubilar a tantos jugadores y a tantos delanteros. Desde el 98 que empezó a nivel profesional, pues ¿cuántos delanteros han pasado por el Elche? ¿Cuántos lo han dejado ya? ¿Cuántos no juegan ya? El hombre de los récords, 285 partidos lleva con el Elche, 89 goles con el Elche, es el máximo goleador de segunda división con 168 goles, es el hombre récord en partidos disputados, 459 en la categoría de plata y en total en su carrera profesional más de 600 partidos entre primera y segunda y más de 200 goles. Pocos, muy pocos, pueden acercarse a estas enormes cifras. Así que le deseamos muchos goles y que ayude al Elche Club de Fútbol a tener una gran temporada. Hoy, lógicamente, íbamos a empezar con tertulia, pero va a ser un poco monográfico de la presentación de Nino y, lógicamente, del partido que el otro día sirvió para ganarle al Rayo Vallecano. Así que arrancaremos ya oficialmente con las tertulias el próximo lunes 29 tras el partido frente al Girona. Abro escaparates y entramos ya con la voz del protagonista. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡No te subas con esos pies! ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Allá donde estés, escuchar el aroma ilicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. J. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico Depot. Teléfono 965 404 335. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues empezó la temporada francamente bien para el Elche Club de Fútbol. El sábado muchos apostantes apostaban con la lógica de que el Rayo pues tenía más equipo, triple de presupuesto, mejores futbolistas, un equipo rodado que ha hecho una gran pretemporada, que lleva futbolistas de renombre para lo que es la segunda división. Y en el Elche pues era una incógnita, un Elche en el que hasta 48 horas antes del comienzo de la liga no había delanteros. Llegó Guillermo el jueves y el viernes Nino. El primero fue titular el sábado, el segundo entró en la recta final. Un Elche en el que Alberto Toril, que también se estrena como entrenador, pues solo puso a un jugador de la pasada temporada en el once titular, es decir, un 90+% equipo completamente nuevo, 11 nuevo. Y en la convocatoria, de 18 jugadores convocados, solo 5 en total de la pasada temporada. Que la temporada pasada no fue hace un año, fue hace 2 meses y medio cuando terminó la temporada pasada. Pues de esos 18 jugadores solo estaban Mandy en el 11 titular, los otros 10 son fichajes. Y en el banquillo quedaban Noblejas, Pelayo, Hugo Fraile y José Ángel. Por tanto, tiene más mérito, si cabe, esta victoria, porque se le supone, como al torero el valor, a un equipo en un 80% nuevo, una fase de acoplamiento, de rodaje, de aclimatación. Bueno, pues el fútbol afortunadamente es tan bonito y maravilloso que la lógica muchas veces salta por los aires. No sé lo que pasará en los próximos 41 partidos, pero está claro que el Elche actuó contra la lógica, y aunque muchos pensaban que el Elche iba a perder, o algunos pensaban que el empate ya era un triunfo, el Elche ganó, y ganó bien. Y además, con el añadido en contra de que el Rayo se puso por delante en el marcador, minuto 12 con el gol del alemán Patrick Eber. Con todo en contra, teniendo un equipo enfrente poderoso, posiblemente el candidato número uno a volver a primera, por todo lo que ya he comentado, le dio la vuelta al marcador. Ya antes había marcado un gol, anulado. Por lo visto en las imágenes, bien anulado a Pellegrín. Pero ya veíamos que la estrategia funciona. Saque de esquina, peina un jugador en primer palo, en el segundo llega otro para marcar. Anulado. Pero de estrategia llegó, muy parecido, el empate. Seis después, reacciona el equipo, Josete marca. Matilla lanza una falta, Josete peina y el balón entra. Doble alegría para Josete. Titularidad en su casa, nacido en Elche, en su estadio, y primer gol que inscribe como autor del primer tanto de la temporada 2016-2017. Y en el 36, penalti a Guillermo. Con el reglamento en la mano es penalti. Hay un leve agarrón que impide que Guillermo pueda rematar. Es de esos que muchas veces no te lo pitan, pero que sí que es penalti, desde mi punto de vista. Los ojos se nos van a Edu Albacar, que curiosamente está bebiendo agua en la banda. No va a ser Edu Albacar el primer lanzador de penaltis, al menos de momento. Va a ser Javier Matilla, que 588 días después vuelve a jugar un partido oficial. No olvidemos que hace año y medio tuvo una grave lesión y que luego el Betis le dio la baja y ha estado meses sin entrenar a nivel profesional. Bueno, pues ha hecho una buena pretemporada y fue una de las sorpresas agradables del partido. Buen partido de Matilla, hombre clave en la parte ofensiva. Muy buen partido de Hervías, chaval que encara y que es valiente en la banda izquierda. Guillermo también me gustó, desmarques, buenos movimientos, Correa, en fin, Pellegrín, Josete, Juan Carlos poco trabajo, pero sacó unas manos en una parada extraordinaria a Las, que si no hubiera sido el empate a dos. Yo creo que, al menos desde mi punto de vista, mejor de lo que esperábamos. Había muchas incógnitas, muchas interrogantes por despejar y el equipo, a mí particularmente, me dio más de lo que esperaba. Creo que ilusionante debut de un Elche prácticamente nuevo. Además, entrenador nuevo, filosofía nueva. También el Elche de Baraja empezó jugando muy bien el año pasado, aunque empezó perdiendo en Ponferrada. De momento, este Elche empieza mejor, con 3 puntos ya en la buchaca. Pero aquel Elche, en la jornada 6, que llegó a ir segundo en puesto de ascenso directo, se llevó 2 goleadas en Palamós. Perdió 4-1 y 7 días después perdió aquí 1-4 frente al Mirandés. A partir de ahí, Baraja le dio vueltas al equipo y lo hizo mucho más, o lo intentó hacer mucho más rocoso, con mucho menos fútbol. Tuvimos una etapa en la segunda vuelta de fútbol mucho menos vistoso, mucho más aburrido. Aunque incuestionablemente la rentabilidad del equipo fue fantástica. Porque el equipo que se hizo, como se hizo deprisa y corriendo, con el segundo presupuesto más bajo de la categoría, ya sabemos todos que llegó hasta la jornada 40 con opciones de playoff reales. Y nunca sufrió por el descenso. Bueno, pues lo vengo a decir porque con Toril, si no cambia, vimos algo que hacía mucho tiempo que no veíamos. Posesión desde la portería. Juan Carlos no dio un pelotazo. Siempre, y a pesar de que el Rayo hubo momentos que presionaba muy arriba, sacaba la pelota jugada desde atrás, buscando a los laterales. Eso evidentemente conlleva un riesgo muy grande, y más en segunda, donde no tienes pues los peloteros que puede tener grandes equipos como el Barça o el Madrid, que les presionas y saben sacar mejor el balón. El Elche arriesga, pero es que en el fútbol el que no arriesga no gana. A mí me gustó la apuesta. Eso no quiere decir que cuando te aprieten y te veas apretado y te veas ya con el agua al cuello, le des un pelotazo. Claro que sí, hay que ser práctico. Pero la idea me gusta. La filosofía de Toril me gusta. Ya la habíamos visto en pretemporada, pero ahora ya es un equipo más compacto, más hecho y sobre todo con delanteros. Bueno, pues sin duda buenas prestaciones del equipo. Y lo que decía, lo que va adelante... El primer puesto y los 3 primeros puntos frente a un rival como el Rayo, al que de momento ya le tienes ganado el gol a Verás. Puede parecer exagerado decir todo esto en la jornada 1, pero recuerdo que valen lo mismo los 3 puntos de la jornada 1 que los de la 42. Lo que pasa es que siempre se le da más trascendencia a los del final del campeonato. ¿Por qué? Porque ya no hay margen de error. Si fallas ya, fuera. Aquí fallas y de bueno, me quedan 41 jornadas. Sí, pero es un error pensar que estos puntos valen menos que los del final del campeonato. Por tanto, chapó al equipo, a la afición, a los 7.025 que se dieron cita en el Martínez Valero. Imagino que seguirán enganchando muchos más. También era bueno, pues una tarde del mes de agosto, mucha gente de vacaciones, calor y también un sector de la afición que me imagino que todavía sigue pues, con el pulso echado al Consejo de Administración, esperando que se marchen. Y no sé hasta cuánto aguantarán, pero digo lo mismo que dije el viernes. Esto ya es fútbol, ha empezado, los que necesitan el apoyo son los jugadores y el que dejas de divertirte eres tú que no ves a tu equipo, si no te saques el abono. Lo que tenga que venir, vendrá. Y además ya, anunciado, de que el grupo inversor Skyline será el adjudicatario de esas acciones y, por tanto, controlará el club. La fecha exacta no la sabemos, pero ahora ya ha empezado el fútbol y nos gusta hablar de fútbol. Y hoy, lógicamente, todos los focos en Nino. Gran presentación, emotiva, con su familia y luego con más de 200 aficionados que le cantaron Nino Gol, que le aplaudieron, regaló balones y la verdad es que ha sido una, creo que una jornada muy bonita. La vuelta de un ídolo, no sé si llamarle mito, porque tenemos la costumbre los mortales de llamar mitos o leyendas a los que o ya han colgado las botas o en el peor de los casos han fallecido. Por suerte para nosotros y para el Elche, un mito, un ídolo, no sé si una leyenda, jugó 40 partidos el año pasado en un equipo que ascendió y es jugador del Elche, comprometido a más no poder, como él siempre ha sido, como cuando tenía 18 años. Como él decía, lo que pueda haber perdido en rapidez, lo he ganado en velocidad mental. Ese es el Nino profesional que vamos a ver esta temporada. No sé si titular, si suplente, si una cosa, si otra, pero cuando esté en el campo lo va a dar absolutamente todo. No le pidamos que haga los kilómetros, insisto, cuando tenía 18 años, pero ya no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y Nino todavía puede dar mucha. Hoy el presidente decía que era un día especial, que eran todos muy felices, porque Nino es un ejemplo para todos, y lo es. Y Nino reconocía que está encantado, que aún no se lo cree, lo hemos escuchado, que él pues estaba deseando, era un sueño, poder terminar su carrera, si es que se puede decir así, porque tarde o temprano se va a terminar en el Elche, y que cuando se puso la camiseta no se lo creía. Escuchamos el resto de la rueda de prensa. ¿Qué espera aportar Nino al Elche en esta temporada? La misma exigencia que tengo desde los 18 años, desde que soy profesional, por los sitios que he estado, los 8 años que estuve en el Elche, Tenerife, Levante, Osasuna, de todos los sitios he salido con la cabeza bien alta, porque bueno, porque no he trabajado, porque he dado el máximo en todo momento, porque he sido comprometido. Y creo que cuando uno trabaja y da el máximo en todos los sitios donde va, pues bueno, pueden salir ahí días buenos, días malos, pero bueno, uno se puede ir con la conciencia tranquila porque ha dado el máximo. Y para mí va a seguir siendo lo mismo. Exigencia, profesionalidad, trabajo, humildad y a partir de ahí, como te digo, momentos buenos, momentos malos y ayudar al equipo en todo lo que pueda, uno más. ¿Qué sintió cuando saltó al campo el otro día? Muy grande, la verdad que bueno. Que bueno, que he soñado muchas veces con eso, con ese momento, ponerme la camiseta de Osasuna, de Elche, ponerme la camiseta y saltar otra vez al Martínez Valero. Momentos muy, muy bonitos de cara a que, bueno, la afición lo recuerda como un jugador, como una persona que ha dado el máximo por este escudo, que defendió sus colores con muchos proyectos diferentes, dando el máximo en todo momento. Y que, bueno, que era lo que necesitaba, un reto nuevo, ilusiones nuevas. Y creo que esta afición se merece alegrías por todo lo que ha pasado. Y bueno, creo que el sábado fue, con la victoria, aún más positivo todo esto, ¿no? Se le preguntaba qué sensaciones ha tenido cada vez que se ha enfrentado al Elche con otra camiseta. Complicadas. La verdad que bueno, venir con otra camiseta aquí al estadio y jugar contra el Elche y bueno, intentar meter goles donde han metido goles muchas veces, no es fácil, pero bueno, uno es profesional, defiende los intereses en ese momento del equipo que te valora y que aporta por ti, pero bueno, creo que son sensaciones, bueno, que afortunadamente ya no voy a vivir más, porque estoy en mi casa y voy a estar muy a gusto, ¿no? No se va a ir más. ¿Qué puede aportar, teniendo en cuenta pues esos 36 años? La gente o la afición, cada uno tendrá su opinión. Y creo que los años son números. Creo que si nos miramos números, puedo mirar, el año pasado jugué 40 partidos, el anterior jugué 41, metí goles. Los goles que metí hoy valieron para que el equipo sumara 21 puntos. Muchos detalles y lo que vengo a aportar trabajo, humildad, goles, porque si no meto goles no soy yo, ayudar, todo. Creo que bueno, que creo que el tema de los años, al final habrá que hacer el análisis a final de temporada, si los años han pasado factura o no han pasado. Porque bueno, a lo mejor yo vengo de un club donde hay mucho chaval de 22 o 23 años y ni uno ha jugado 40 partidos, los chavales han jugado 10 partidos. Eso a día de hoy creo que no es importante, creo que todo esto hay que sacarlo a final de temporada y se verá si Nino ha rendido o no ha rendido, pero a día de hoy bueno, es respetable en todos los sentidos. 7 temporadas estuvo en el Elche, en segunda división, sin ascender. ¿El fútbol le debe un ascenso con el Elche Club de Fútbol a Nino? Pues no lo sé. Yo, como bien dices, en mi época peleé mucho, mucho, mucho, hubiera pagado cualquier cosa por ascender con el Elche a primera división, ¿no? En su día, cuando ascendieron, lo celebré como nunca, porque bueno, es fruto también de todo lo que luchamos para que el Elche estuviera mínimo en la categoría profesional, y es aparte donde se merece, que es la primera división. Pero bueno, el fútbol no tiene memoria, el fútbol es trabajo, domingo, y lo que se gane uno en el campo. Decir o vender hoy aquí que me debe una, creo que no sirve de mucho. Pero tiene una espina clavada por haber conseguido, por ejemplo, el ascenso con el Tenerife a primera, donde echó raíces, dejó huella, allí fue Pichichi con 29 goles. En Pamplona ha estado 5 años, consiguió el ascenso. ¿Tiene esa espina clavada? ¿Piensa que sería un broche de oro para su carrera conseguir por fin el ascenso con el Elche a primera división? Perfecto. Sería ya decir, bueno, ha llegado el momento y adiós. Pero bueno, como te digo, para eso estoy muy mentalizado, muy concentrado, ayudar al equipo, ganar partidos, ir partido a partido, esperar el apoyo de la afición, del club, de todos, porque bueno, todos sabemos la segunda división, que es muy complicada, muy larga, que hay momentos buenos, momentos malos, pero está claro que bueno, si algún día tengo la suerte de vivir ese momento, sería único. Sería único. ¿Le gusta la plantilla? El otro día, bueno, lleva aquí muy pocos días, pero lleva un par de entrenamientos y el otro día pudo ver el partido, jugó los últimos minutos. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el nivel de esta plantilla? ¿Se puede luchar por el ascenso? A mí me gusta. Yo he hablado hoy con el míster y la verdad que lo que vi me gustó, porque bueno, es un equipo que quiere jugar, quiere salir, quiere tener opciones desde atrás, a partir de ahí ser un equipo defensivamente fuerte. Y luego los dos goles fueron también a balón parado, que creo que para la categoría es un punto muy, muy importante en partidos que son 0-0, 0-1, 1-0 y te llevas puntos importantes. Pero creo que el equipo está comprometido, hay un buen grupo dentro, son gente muy, muy humilde, muy trabajadora, gente de la tierra que va a defender a muerte, es muy comprometida. Y creo que bueno, a día de hoy, y ganando, se ve las cosas de otra manera, pero creo que al Rayo tampoco se le gana andando, que es un buen equipo, un equipo con potencial. Y lo bueno de esta categoría es tranquilito, ser humildes, que equipos que te venden o te ponen la losa de que vas a ascender seguramente, hemos visto que es muy complicado, que a todo el mundo se le complica, y creo que el equipo está muy bien de cara a pelearlo, ¿no? ¿Piensa Nino que es un plus contar en este vestuario con gente tan comprometida como él, como Pellegrín, como Edu Albácar, con ilicitanos como Josete, Germán? Todo vale. Todo lo que sea bueno para sumar, creo que todo es positivo. Creo que, como te digo, gente de fuera también viene a sumar, a dar el máximo, gente comprometida, gente profesional, y todos los que somos de aquí, pues tenemos un poquito más, o ese plus, o esa exigencia más, porque bueno, porque queremos también lo mejor para el Elche. Todo lo que sea ayudar, creo que hay un vestuario muy sano, muy, muy unido. Y bueno, aquí está para lo bueno y para lo malo, pero creo que es positivo de cara al año, ¿no? ¿Qué siente, qué sintió el sábado y qué va a sentir en los partidos aquí en el Martínez Valero cuando bueno, pues sus hijos le vean jugar en el equipo donde nació? Porque sus hijos pues le han visto, sobre todo son pequeños, en Pamplona. Yo creo que ni siquiera en Tenerife tendrán recuerdos, pero aquí es su cuna futbolística. Sí, la verdad que bueno, muy orgulloso de ello, ¿no? Creo que venga la familia y venga mi mujer con los dos niños a verme donde empecé mi carrera deportiva, pues la verdad que muy, muy bonito y bueno, es una satisfacción para mí, ¿no? Pero bueno, creo que hay que darle la importancia que tiene. Muy contento por ello y nada, a seguir, nada más. Fijaros el mérito que tiene a esta edad estar jugando, sobre todo siendo delantero. 36, 37, tienen Edu, tiene Pellegrín. Siendo defensas, yo creo sinceramente que es más fácil, entre comillas, porque si no te cuidas y haces, no solo entrenas como un súper profesional, sino que tienes que hacer los entrenamientos silenciosos, que se llaman. Es decir, descanso. El descanso es absolutamente fundamental, tanto más que el entrenamiento. La alimentación, el cuidarse, y el cuidarse conlleva todo, pues no beber alcohol o beber mínimamente, en fin. Siendo delantero es más difícil, porque los delanteros o los centrocampistas recorren más kilómetros, van perdiendo la chispa de la velocidad. Y fijaos que se le preguntaba por si ha tenido contacto con sus amigos y compañeros Benja y Raúl Ibars. ¿Os acordáis cuándo colgaron las botas Benja y Raúl Ibars? Y no son mucho mayores que Nino. Por eso tiene tanto mérito tener 36 años, venir al Elche no como coche escoba, sino siendo una referencia, porque viene de ascender a primera jugando 40 partidos en Osasuna. ¿Que ya no marca 20 goles por temporada? Es que ya, sería el milagro a Lourdes, ¿no? Pero vamos, yo con que Nino haga 8 o 10 goles, y no solo vive de goles Nino, ¿eh? Es un futbolista con asistencias, que toca el balón de maravilla. Yo te digo que ya lo firmaba yo, ¿eh? Por eso tiene tanto mérito cuando se le pregunta por sus compañeros, ¿no? Por Benja, por Raúl Ibar, si ha tenido contacto con ellos en nada más llegar. Vente para abajo, yo estoy aquí. Esta no es la respuesta, sino esta, pero vamos, decía eso, que todavía no ha tenido contacto con ellos, pero lo vengo a decir por eso, porque pues son prácticamente de la quinta. ¿Y cuánto hace que se retiraron? ¿Cuántos jugadores ha jubilado ya Nino? Recuerdo cuando estaba aquí que Nino era el de la cantera. Espérate que viene Armentano y juega Armentano. No, juega Nino y Huegún y Manel Serrano y el otro y el de la moto. Y siempre jugó Nino. ¿Qué le dijo el Chuti Molina para convencerle? Vente para abajo, yo estoy aquí. Mi mujer estaba ya aquí con los dos niños, así que bueno. Coger el coche cuando pueda, cuando esté todo solucionado con Osasuna y te vienes para abajo. Muy contentos, como te digo, las familias de aquí, todos muy contentos, no se lo creían, hasta que el jueves por la noche cerramos la operación aquí, a las 11 de la noche salimos de aquí a las oficinas. Pues bueno, todo era un lío de papeles, que no era nada fácil, pero cuando se supo, una alegría para todos, ¿no? Hablando de su veteranía, ¿cuál es el elixir de su juventud para que esté en forma a estas alturas? Pues no lo sé, yo creo que es la ilusión, el estar mentalmente muy fuerte siempre. Por suerte he tenido últimos años a Enrique Martín, que mentalmente te ayuda muchísimo, te cuida muchísimo como entrenador, como persona, y creo que bueno, te exige, y creo que al final futbolista como persona tiene que ser lista y saber que bueno, que a lo mejor puedes perder esa rapidez de 2-3 metros, pero tienes que pensar más rápido mentalmente. Y darle, al final, el que más corre en el campo es el balón. Así que bueno, creo que hay que pensar mucho, estar concentrado y, bueno, cuidarse, ser profesional y todo lo que he dicho antes para, como bien dices, para llegar aquí con mi edad, pues eso, jugando los partidos que llevo y encontrándome bien. Parece de perogrullo, ¿no? Parece banal lo que ha dicho. Al final, el que tiene que correr es el balón, pero es la realidad. Y además lo ha dejado claro. Puedes perder la velocidad física, pero mentalmente has de ser todavía más rápido. Y todo ello conlleva al cuidarse a tope. Insisto, un ejemplo como lo es Pellegrín, como lo es Edu, como son todos los futbolistas que alcanzan esta madurez y que siguen jugando como deportistas de élite. Y cada vez, afortunadamente, hay más. Eso es buena señal. ¿Qué le parecieron las palabras de Enrique Martín? El otro día las poníamos. Para los que no las escuchasteis, dijo, vamos, resumido, que lo de Nino es brutal, que no había manera de quitarlo en los partidos, y mira que lo intentó, y que nunca, palabras de Enrique Martín, técnico de Osasuna, que nunca en su carrera profesional, ni como entrenador ni como jugador, había visto un jugador como él, con ese compromiso y tan profesional. ¿Qué le parecieron esas palabras? Sí, yo por primero debo contestarte de Enrique Martín. No me sorprendió, entre comillas, porque yo tengo una relación muy buena con él. Hemos hablado mucho, hemos estado para lo bueno y para lo malo. Y bueno, él no quería dejarme venir a Osasuna, de Osasuna para Elche. Y bueno, creo que es de agradecer. Y bueno, mañana tengo rueda de prensa allí, despedida con ellos. Así que bueno, me despediré y le daré las gracias personalmente. Y por lo demás, soy un jugador más. Vengo a jugar, evidentemente, porque como te digo, el míster no me quería dejar salir, como Enrique Martín y Osasuna, si tenía una posibilidad que saliera, si no, le daba igual que me quedara allí. Y yo vengo para competir y para dar el máximo aquí. Si hubiera sido un jugador acomodado, me hubiera quedado en Pamplona, en primera división, jugando más o menos, y hubiera estado tranquilo. Pero yo pienso que para mí lo mejor son retos nuevos, pelear por el Elche y pelear por jugar, ni más ni menos. Me quedo con esa frase. Si hubiera sido acomodado, me hubiera quedado allí en primera, más o menos hubiera jugado y tenía el favor del técnico. Un favor que se ha ganado no por pelotearle, sino por su trabajo diario. Pero necesita nuevos retos. Y esa es la gran verdad y el gran elixir de la vida en cualquier trabajo. Importante no acomodarse. Si tienes la posibilidad de nuevos retos, da el paso. Crecerás como persona, superarás tus límites. No todos tienen la posibilidad de tener nuevos retos y en este caso Nino lo ha tenido. Para él es una prueba de fuego porque tiene que, o muchos esperarán su mismo rendimiento de hace 15 años y eso es muy, muy difícil. Se la juega un año, es lo que se le preguntaba, porque firma un año con opción según rendimiento y objetivos a otro. No tengo problema ninguno. Yo lo que quiero es jugar en el Elche. Al final, el que te retiras el césped, no es el Elche ni te va a retirar nadie. Creo que el césped no engaña a nadie, ni bueno. Yo creo que por eso te digo, estoy muy, muy tranquilo en ese sentido y lo que quiero es trabajar y dar mi máximo. Si puedo renovar otro año, bien. Y si el césped dice que no puedo renovar más, pues adiós, muy buenas. El que te retires el césped. ¿Cómo ha evolucionado Nino? Yo recuerdo cuando tenía 17 o 18 años las primeras entrevistas, entonces en una rueda de prensa, que a Nino le sacábamos media frase y apretándole. ¿Cómo ha evolucionado? Sigue siendo igual de humilde, que eso es lo más grande que se puede decir de Nino, pero en las salas de prensa da lecciones también. El que te retira es el césped. Ni es el Elche, ni es la prensa, ni son los aficionados. Él lo sabe. ¿Qué puede aportar a los jóvenes? Esa es también una buena pregunta. Como bien dices, en su día cuando vino Claudio, para mí Claudio era una referencia total, total. Ver lo que hacía, cómo definía, cómo controlaba, cómo estaba en el vestuario, cómo profesional que era, para mí una referencia total. Yo acababa de empezar con 18 años y era lo máximo, ¿no? Y bueno, para mí, yo lo que puedo ayudar a todos los chavales jóvenes, vengo de un vestuario que es muy, muy joven, como el de Osasuna, y lo que trato es ser profesional, que vean que soy profesional, que profesional no solo se dice, sino que hay que cuidarse, alimentación, mucho trabajo, mucha exigencia, muchas concentraciones, ser una persona humilde, no ser más que nadie en ningún momento y aportar medidito a la arena en el vestuario, en todos los chavales sobre todo, ¿no? No ser más que nadie, y ahí está ese ramo de flores que le ha enviado a Claudio, sí señor. Por cierto, dorsal, el tema, hay polémica porque se especulaba con que él quería el 7 es de Eldin, ¿esto es lo que responde? Que no, creo que el tema está zanjado ya con el tema del número, el número evidentemente los que llegan últimos pues van cogiendo números que quedan, que van sobrando, y en este sentido... Yo tengo el número 11, el que he podido coger o el que me ha tocado, muy contento y nada más. Yo no quiero polémica ni con ningún compañero, ni mucho menos. Y creo que estás pensando en entrenar, en pensar partido del Girona y bueno, dorsal son cosas anecdóticas nada más. También sobre la capitanía decía que está cogido y que él es uno más, que no tiene ningún problema. Y la última, ¿qué mensaje le manda a los aficionados? Mensaje es apoyar para lo bueno y para lo malo. Como bien dices, queremos darle muchas alegrías a la afición. Vienen de momentos complicados, sobre todo por el tema del descenso administrativo. Pero bueno, que hay que recuperar otra vez la ilusión, dar el máximo, que vean que tienen un equipo comprometido en el campo, que dan el 100% en todo momento. Y a partir de ahí, saber que esto es una segunda división muy complicada, que es muy, muy larga, que hay minutos para todos, que hay partidos buenos, partidos malos. Y vamos a intentar pues tener esa regularidad, que cuando no se pueda ganar, no perder. Sumar siempre y bueno, estar lo mejor posible y todos juntos mucho mejor, ¿no? Pues este es un grande, Nino. A partir de mañana lo trataremos como uno más, porque así tiene que ser. Pero lo que se ha ganado en estos años, desde que empezó, se marchó y ha vuelto, eso no se lo va a quitar absolutamente nadie. Y es respeto, es prestigio, son muchos goles, es el futbolista más longevo en segunda división, el que más partidos ha jugado, el que más goles ha marcado, casi nada lo que ha conseguido el bueno de Juan Francisco Martínez Modesto. Aquí lo dejamos. Mañana más. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro. 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.